los que no valen la pena. Y ahora si dices que no aguantas más esta espera, piensas que ya no te quiero, que no disfruto a tu lado, que es lo que hacemos juntos, que lo nuestro es un engaño. Preciosa, eres lo que he buscado. Unos ratos mimosa y otros como un diablo. Pero que quede claro, no te cambio por nada. Esto es lo que siento en serio. No es un engaño. Quiero pasar a tu lado. Lo nuestro es puro, incluso cuando hemos fallado. No es un engaño. Momentos duros que quiero pasar a tu lado. Cuando hemos fallado, momentos duros que quiero pasar a tu lado. Todo está oscuro, ya nada tenemos claro.